causalidad y correlación. Daniel y sus tres amigos fueron llevados cautivos por los babilonios, pero este no era un cautiverio común tras rejas. Fueron llevados a la Universidad de Babilonia para ser educados y cubrir las posiciones más elevadas en la corte del rey Nabucodonosor. Imagina el primer día, cuando los hicieron entrar en la cafetería Babilonia. Tenía la cocina gourmet más fina y las mejores experiencias de gastronomía de los chefs del rey mismo. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey y pidió al jefe del servicio de palacio que no le obligara a contaminarse con tales alimentos. Así lo describe Daniel 1:8. No es exagerar decir que si los hebreos hubieran comido las exquisitas delicias del rey, no habría el libro de Daniel. Los cuatro hebreos fueron encontrados físicamente superiores a los demás estudiantes como resultado de sus hábitos de temperancia. Sin embargo, el capítulo apunta a otro principio que está conectado con la temperancia, uno que va más allá de la dimensión física. Daniel entendía además el significado de toda clase de visiones y sueños. Daniel 1:17. Daniel 1 presenta la correlación entre la notable postura temperante de Daniel y su trascendental comprensión espiritual. Es más, el capítulo presenta una causalidad entre la temperancia de Daniel y su excelencia académica. Cuando el rey los encontró 10 veces más sabios que los demás, de hecho, el énfasis del capítulo en cuanto a la temperancia es su conexión con la comprensión espiritual. A estos 4 jóvenes, Dios les dio inteligencia y entendimiento para comprender toda clase de libros y toda ciencia. Daniel entendía además el significado de toda clase de visiones y sueños. Daniel 1:17. En otras palabras, la temperancia tiene beneficios naturales, físicos, intelectuales y espirituales. Y la temperancia, para la gloria de Dios, tiene el agregado de beneficios sobrenaturales. El libro de Daniel es un libro profético. El capítulo 1 comienza con una prueba de temperancia y termina con una comprensión espiritual sin precedentes. La lección es evidente. Para poder comprender las profecías de Daniel, debemos practicar la temperancia de Daniel. Asimila. Vuelve al texto que escribiste y estúdialo. Rodea con un círculo palabras, frases o ideas repetidas. Subraya palabras o frases que sean importantes y significativas para ti. Dibuja flechas para conectar palabras o frases con otras palabras o frases asociadas o relacionadas. ¿A qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste? Elige un versículo del pasaje clave y memorízalo. Escríbelo varias veces con el fin de que te sea más fácil recordarlo. 1. ¿En qué área necesitas manifestar temperancia? 2. ¿Qué otras áreas también correlacionan lo físico con lo espiritual? 3.